Dios es ligero. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, aquí en día feriado, con nuestra programación habitual en este horario, en realidad ustedes deberían estar escuchando Trabajo Dormía, el programa que se hace a partir de la FM, el mate cocido. Por un problema técnico, los chicos no pudieron alcanzarnos el material. Pero bueno, nosotros estamos aquí de todas maneras, a las 21 vamos a estar escuchando Sueños Posibles. Y ahora vamos a volver a hablar de minería a cielo abierto. La verdad es que las noticias que han llegado desde Perú en estos últimos días suman muertos, ¿no? En Cajamarca están peleando contra la mega minería y allí la represión es brutal y está generando muertos todo el tiempo, ¿no? Por la represión. Uno no quiere alarmar, no quiere, digamos, ser amarillo. Lo que sí pretendemos es decir, ojo muchachos, tengamos cuidado. O sea, hay que pelear contra la mega minería, pero también es cierto que hay que alertar a la sociedad, al resto de la sociedad que no está metida en este tema, porque si el resto de la sociedad no se involucra en este tema, puede llegar a pasar que el Estado reprima, como ya reprimió en la Argentina, con una letra de diferencia en Catamarca, aquí lejos, pero a la vez cerca, donde en el verano hubo una represión bastante fuerte. En Catamarca nosotros le venimos contando hace bastante tiempo que hay un corte en el arco, digamos, que identifica la entrada de la ciudad de Tinogasta. Pero ahora hay otra movida y vamos a tomar ya contacto con Darío Moreno. Darío es una de las personas de la Asamblea de Tinogasta por la Vida que está en el acampe, por ahora, acampe, en Cerro Negro. ¿Qué tal, Darío? Bienvenido a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, la verdad. Bueno, un saludo muy grande. Muchas gracias por comunicarse y, bueno, saludo a ustedes y a la audiencia. Bueno, contanos, primero que nada, ¿qué es Cerro Negro? Digo, ¿dónde es que están ustedes ahora? Bueno, nosotros hoy inauguramos el acampe Cerro Negro. Cerro Negro está a 70 kilómetros al este de Tinogasta y 70 kilómetros al sur de Belén. Es la intersección de las rutas nacionales 40 y 60. En este punto, en esta T, estoy parado justamente ahora frente al control policial que puso el gobierno ahora. En esta T, por esta T pasan todos los insumos mineros que van hacia Lumbrera, desde el acceso sur. El acceso norte es por el paso de Jama e ingresan por la ruta 40 hacia la Lumbrera, pues ese es el acceso norte. En este momento estamos en el acceso sur. Hemos organizado un acampe que estaba previsto para el día 14. Nosotros hicimos una pequeña avanzada con algunos compañeros y, digamos, tomando como base el bloqueo selectivo que se hace en Tinogasta hace 5 meses. Y bueno, ahí juntamos la fuerza y vinimos a organizar el acampe para esperar a los compañeros que vienen el 14, el 15 y el 16. A darnos una mano y a manifestarse acá en contra de todo este modelo extractivo que nos asola y de sus consecuencias lamentables como son las represiones que sufren los pueblos que están en lucha en toda América. Entonces digamos que este acampe que ustedes están haciendo hoy es una previa de un bloqueo selectivo que van a hacer a partir del día sábado, de este próximo sábado. Sí, lo más probable es que se va a decidir en asamblea, creo que bueno, a eso se apunta, pero bueno, lo cierto es que estamos acampando acá y que esperamos una gran cantidad de militantes, de organizaciones y de compañeros de todo el país que están dispuestos a venir a poner el pecho a las transnacionales, y creo que lo que vamos a decidir en ese momento es un corte selectivo en el sur. Así que de alguna manera esto complica muchísimo, va a complicar muchísimo la actividad de la Lumbrera en lo inmediato, porque vamos a tener cortados todos los accesos. Este es el acceso sur, en el norte el paso de Jama está cerrado y a su vez hay un bloqueo selectivo en Susque y bueno, digamos, esto lo va a complicar bastante. Aparte de esto tenemos un par de retenes más que son bloqueos informativos como uno que propician los compañeros de La Rioja en Alpacite o en Patquía, que ya lo vamos a dar a conocer en unos días, y propician los compañeros de Santa María en Santa María. Así que creo que va a ser una, de alguna manera, una forma de acorralar un poco a la lumbrera, y esperemos que esto sirva de plataforma para que se empiece a hablar del tema de la minería y del modelo extractivo de una manera más seria y tomando el toro por las astas, ¿no? Y ustedes están ahora sobre la ruta 40. Ahora estamos sobre la ruta 40. Estamos a 120 metros del cruce, la ruta 40 y la ruta 60. La ruta 40 es la ruta que viene por toda la cordillera, al pie de la cordillera de los Andes, llega hasta Chilecito, llega hasta San Blas de los Sauces, al Pacinche, y de ahí llega hasta Cerro Negro, y el Cerro Negro sigue hacia Belén y sube hacia Santa María y Cafayate. Y la ruta 60 es la ruta lleva al Espacio Internacional San Francisco en Catamarca, que nosotros tenemos intervenido a la altura de la ciudad de Tinogasta, como vos bien dijiste en el arco, hace ya 5 meses. Y es una ruta transitada, altamente transitada. Sí, altamente transitada, digamos, en el momento que yo estoy parado acá en la ruta, que es donde tenemos buena señal, y han pasado ya desde que estamos haciendo la nota, un par de camiones y algunos vehículos y demás, y es bastante transitada. Pero recordemos que lo que nosotros hacemos son bloqueos selectivos, solamente bloqueamos los insumos que van a minar a la lumbrera y los insumos que van a la barriga de San Juan, ¿no? Porque por eso elegimos este lugar, porque mantenemos cortado el paso internacional, desde el Paso Internacional de San Francisco, y aparte ahora cortamos el transporte que viene desde el este, digamos, no solamente lo que entraba por el Paso San Francisco, que eran 80 camiones semanales, sino ahora también les vamos a sumar el transporte que viene desde el este. Así que bueno, es una manera de combatir siempre de forma pacífica, dinamizando un montón de acciones y tratando de hacer trabajar mucho la cabeza a la hora de ser imaginativos y demás. Así que bueno, esperemos que esto sea un punto de inflexión, no solamente para ellos y para el gobierno en cuanto a lo político y a las políticas, sino también que sea un paso en la dirección correcta en la organización de la militancia de todo el país, que de alguna manera está un poco disperso, pero creemos que atrás, y encolumnándola atrás de objetivos tan claros como esto, que vamos a responder todos y vamos a patear para el mismo lado. Y esta, digamos, presencia policial y de gendarmería, ¿ya estaba de antes o están ahora porque están ustedes ahí? No, ya a partir de las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia, el ministro Gordillo, dijo que bueno, que por los cortes que nosotros habíamos promocionado, en este cruce de ruta, por eso trasladaron el único puesto, el puesto móvil que tiene la provincia en la cordillera, en el Paso de San Francisco, donde se estaba, es un lugar estratégico, porque se cuida la flora, la fauna, se cuida a los turistas que pasan ahí, bueno, abandonaron todo eso y los trajeron acá, a cuidarle el bolsillo a las mineras, ¿no? Siempre privilegiando el interés de las mineras y de las transnacionales, en vez de privilegiar lo que es realmente importante, que es el bienestar de la gente y cuidar el patrimonio nacional. Y porque está claro que los policías y los gendarmes, digamos, reciben órdenes y muchas veces tampoco están demasiado de acuerdo con las órdenes que les dan. ¿Ustedes tienen contacto con ellos? ¿Se cruzan a charlar o directamente mantienen distancia? Uno supone, si acá en la ciudad hace muchísimo frío, que ahí debe hacer más, pero quizás cometemos el error por ignorancia. ¿Cómo está el clima allí? Bueno, en realidad no cometiste ningún error, pero la verdad es que la pasamos bien, estamos a la orilla de una gran fogata, hay muchos compañeros que están acá con nosotros acompañándonos, que son los que elegimos para venir, digamos, a armar el campamento para esperar a los demás compañeros que van a venir después. Estamos, digamos, recién terminamos del tema de la leña, de armar las carpas y demás, así que estamos entretenidos en eso y todavía no nos ha hecho frío, pero no descartamos que nos haga un poco más tarde, ¿no? Estamos charlando con Darío Moreno, que es integrante de la Asamblea por la Vida de Tinogasta. Darío es una de las tres personas que fueron detenidas hace un par de meses aproximadamente, durante un sábado, cuando intentaron frenar el paso de camiones que iban hacia la lumbrea y que intentaron quebrar el corte, que consiguieron finalmente quebrar el corte más allá de la resistencia de estos compañeros. Cuando vos escuchás, Darío, situaciones como la de Perú, cuando te enterás de que la represión causa muertos, ¿qué análisis haces? ¿Lo ves como algo lejano? ¿Sentís que es un hermano tuyo el que cayó ahí? Totalmente, nosotros consideramos que son hermanos nuestros los que están ahí y de alguna manera nosotros estamos trabajando también por eso. En la medida que nosotros salgamos a la calle con la cara descubierta acá, y digamos que nosotros estamos luchando porque nos asiste el derecho a defender la vida, defender el agua, defender el patrimonio, la soberanía del agua, la soberanía alimentaria, la soberanía territorial. Y en la medida que nosotros nos expongamos masivamente, creo que vamos a estar un poco más contenidos y un poco más protegidos. A nosotros nos reprimieron y cuando entramos al calabozo ese día, porque nos trasladaron hacia Mala, yo creo que les conté, y bueno, de público conocimiento, yo hablaba con los compañeros, que un poco más chicos que yo, y les decía lo que habrán sentido nuestros compañeros, o lo que sentirán los compañeros que no tienen la posibilidad de tener medios copados que nos estén dando una mano, y gente que esté trabajando y cuidándonos las espaldas, porque en el momento que nosotros entramos al calabozo, hubo un amigo ahí que prendió una radio y estábamos saliendo por una cadena nacional de radio, estaban transmitiendo desde el Algarrobo todo lo que a nosotros nos estaba pasando a una hora después de lo que había sucedido. Digamos, eso para nosotros es un aliciente y de alguna manera es un respaldo. Por eso siempre digo que los medios de comunicación son parte del equipo y hacen el 50% del trabajo que nosotros no hacemos. Bueno, Darío, te agradecemos este contacto. Armen, digamos, tendrán a mano, pero les pedimos por favor que tengan a mano material suficiente como para mantener esa fogata bien arriba, porque va a ser necesario. Y para cerrar, contanos cuándo es la asamblea que probablemente decida el corte del día 14. ¿Va a ser el mismo 14? El bloqueo, perdón. El día 14 creo que va a llegar la mayor cantidad de gente, 14 o 15, y bueno, a partir de ahí haremos un lineamiento de acciones, y yo creo que bueno, que sí, que como se espera, vamos a organizar un gran bloqueo en este lugar, y esperemos que, como te digo, que bueno, que sea una manera de empezar a arrodillar a una de las transnacionales más importantes de América, si no la más importante, que es Lumbrera, ¿no? Nosotros no vamos a quedar por esto, porque hay tres objetivos que son fundamentales. Uno es, primero, el tratar de demostrarnos y demostrarles que hay muchísima intención en la comunidad de Argentina y de América, hay mucha militancia que está dispuesta a trabajar junto por un objetivo honesto, por un objetivo en común. Eso por un lado. Después, nosotros queremos que ante el inminente cierre de la lumbrera, que este cierre se haga bajo estrictas normas de seguridad ambiental y se privilegie a los compañeros trabajadores a la hora de que la lumbrera se vaya. Y el otro tema que para nosotros es importantísimo también, que no son uno de los tres puntos nada más, la otra cuestión es el que no avance el proyecto Agua Rica, que es tres veces más grande que la lumbrera, tres veces más contaminante en dos sentidos. Entonces, bueno, por eso estamos acá, y bueno, y aprovecho el medio para decirle a toda la militancia que nos está escuchando, a toda la gente, a todos los vecinos, que sepan que hay algo que está pasando que no está bien, necesitan que ponerse a trabajar y ponerle el pecho a las transnacionales. Creo que si tienen que elegir un lugar, pueden elegir Cerro Negro, porque acá estamos trabajando para eso. Locro no hay, ¿no? Porque un locro vendría bien para subir calorías. ¿Sabes? A partir de que terminemos de organizar esto, va a haber locro casi todos los días. eso no puede faltar en un bloqueo. En un bloqueo en Catamarca, así que bloqueo por lo menos día por medio vamos a comer. Un abrazo, Darío, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por estar. Ah, y una cosa, ¿no? La verdad nos parece exagerado el 50% ese que vos atribuís a la comunicación, pero de todas maneras ustedes están allá y saben que nosotros estamos acá, no solo nosotros, sino toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo creo que hagas un ejercicio y te imaginaras solo en un lugar como este, sin el apoyo que ustedes nos dan, no sé, pero para nada sería lo mismo y creo que no tendríamos esa posibilidad. Y creo que el cerco informativo que se hace hoy por hoy en lugares como Pedro y demás son de alguna manera los que posibilitan que haya tanta represión y que haya tantos muertos y tanta injusticia. Por eso te digo que no exagero cuando digo que ustedes hacen el 50% del trabajo que no hacen con nosotros. Darío, definitivamente pensamos que, definitivamente creemos que es una exageración, así que nada, agradecerles una y 100 veces porque ustedes son los que están poniendo el cuerpo ahí. Nosotros desde acá podemos difundir, que es lo chiquitito que podemos hacer para acompañarlos. Bueno, muchísimas gracias y la cuestión es que entre todos, si nos planteamos objetivos claros y yo siempre digo que nosotros de las asambleas populares acá en los pueblos del oeste hemos aprendido y hemos mamado muchísima honestidad y demás. Y si eso lo combinamos con la organización y la dinámica de las organizaciones de otros lugares, las capitales y demás, creo que vamos a hacer un gran equipo nacional, un gran de equipo americano, sudamericano, que pueda darle una pelea eficaz a las transnacionales y al terrible saqueo al que estamos siendo sometidos en muchísimos años. Abrazo gigante, compañeros. Bien, hemos charlado entonces con Darío Moreno. Darío es integrante de la Asamblea por la Vida de Tino Gasta. Ellos están en un acampe ahora a la vera de la Ruta 40, en la intersección de dos rutas, allí en el camino entre Belén y Tino Gasta. Están como, a ver, para decirlo de algún modo, se fueron un poco más atrás, ¿sí? Para poder... si la asamblea define, como nosotros pensamos que va a definir, iniciar el próximo sábado un bloqueo selectivo en esa carretera, en realidad va a estar cortado todo el acceso sur para la minera Bajo de la Lumbrera, que dejaría de recibir insumos por ese lado. Tienen la posibilidad de hacerlo por el norte, pero tampoco es tan fácil, digamos, ¿no? Estamos hablando, además, de empresas en las que... cada centavito que pierden o cada centavito de más que tienen que poder les duele en el alma absolutamente, así que vamos a estar atentos a lo que ocurra allí, no solo nosotros sino toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo que ocurra a partir del sábado va a ser cubierto de manera más que especial por toda la red, con transmisiones especiales tanto el sábado como el domingo y durante toda la semana, lo que sea necesario para que ustedes estén informados sobre lo que está ocurriendo allí en la ruta 40 en Cerro Negro. Vamos a tener que, digamos, aprender esto, como en su momento en Famatina aprendimos que el corte a casi 2.000 metros de altura era en Peñas Negras y después aprendimos que ahora es en Alto Carrizal, digamos, todos nombres que a quienes no estamos allí nos parecen como no como ajenos, pero como que tenemos que aprenderlos, ¿no? Y bueno, tenemos que aprender ahora Cerro Negro, porque allí es donde está instalado ahora el acampe y el sábado probablemente, si la asamblea de Tino Gasta y de Belén allí lo deciden, estará instalado el bloqueo selectivo contra la minera Bajo de la Lumbrera.